Escuchas la radio web universitaria, Emisión Sin Fronteras. La radio web universitaria, Emisión Sin Fronteras, presenta La Voz de Apucla, con Débora Velázquez de Valecillos y María Fernanda Muñoz. Un espacio para el acontecer gremial. Bienvenidos a una nueva emisión La Voz de Apucla. Hola, María Fernanda, te vestiste de blanco. Sí, verdad, hoy andamos como relajadas, Débora sin maleta. Ay, yo feliz porque mañana es un día especial. Ciertamente, mañana es Día de la Mujer y sea propicia pues la ocasión para de antemano felicitar a esas mujeres que se destacan pues en la sociedad, Débora. Y que cumplen a veces triple jornada laboral y que no pueden delegar responsabilidades. Nuestro reconocimiento por esas mujeres que asumen con compromiso los retos tanto en el hogar, en la parte laboral y por supuesto dentro de lo que es el contexto de madre. Ciertamente, pues estaremos hablando acerca de una actividad que tenemos programada pues específicamente para mañana, pero eso lo vamos a estar diciendo pues a lo largo del programa. Pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes hoy miércoles 7 de marzo. Débora, recordemos nuestro contacto, lavozdeapucla@hotmail.com y @lavozdeapucla. Bueno, vamos a comentar, María Fernanda, lo de la reunión de FAPUR la semana pasada, que por supuesto venía yo con mi maleta para poder trasladarme a Caracas y llegar a tiempo a la reunión. Ciertamente, pues recordemos que la semana pasada hubo reunión miércoles y jueves. Coméntanos. Sí, el día miércoles hicimos un balance de lo que ha sido el conflicto nacional y establecíamos allí como estrategia que, si bien es cierto lo correspondiente a pasivos laborales, el pago de prestaciones e intereses de prestaciones sociales es un tema significativo y es un tema álgido. No podíamos como dejar de un lado todas las solicitudes que hemos venido haciendo de manera repetitiva, sobre todo lo correspondiente a la designación de la comisión OXU-FAPU para lo que significa la aplicación de las normas de homologación. ¿Se nombró esa comisión? Todavía no, estamos a la espera, pacientemente, como siempre, como ha caracterizado al sector universitario. Allí en esa reunión expresamos también nuestra preocupación porque no hemos visto una agenda de actividades que traiga como consecuencia inmediata el compromiso de las regiones hacia esas actividades. Y una vez más ratificamos la propuesta que llevó el Comando Intergremial de Lara, que precisamente era generar todo un cronograma de acciones a las puertas del Ministerio de Educación Superior, entendiendo que es allí donde nos pueden dar todo lo que es respuestas a las solicitudes que hemos venido haciendo, que datan desde el año 2008 y si vamos hacia atrás 2004, por favor, y que todavía no hemos recibido respuesta. Fue aprobada, sin embargo, estamos a la espera de que se haga el cronograma e hicimos un llamado a que precisamente el Comando Intergremial Nacional marque las pautas porque hace falta para que el resto de las regiones se comprometa. Pero tengo entendido que de ese seno de esa reunión pues salió una actividad a nivel nacional. Sí, el 13 de marzo va a generarse una actividad a las puertas de la OXU y se dio también la libertad para que cada asociación diseñe sus actividades. En el caso particular de Lara, se aprobó en junta directiva hacer una acción de protesta acá, exigiendo a las autoridades la incorporación de los diferentes gremios en la comisión que está trabajando con la data de los pasivos laborales. ¿El por qué? Porque los gremios son los que van a generar lo que llamamos la Contraloría Social y garantizar que estén reflejados allí los montos que corresponde a cada trabajador. Inclusive tenemos la propuesta que luego de finalizado ese trabajo por esa comisión debe ser pasado a cada uno de los trabajadores a objeto de que sea revisado y sean ajustadas en base a las observaciones que pueda hacer cada sector, obreros, docentes, administrativos. Ese día estamos haciendo un llamado para que se vista de negro la población y allí se aprobó en junta directiva que precisamente no íbamos a hacer suspensión de actividades, sino que se iba a dar permiso agremial a aquellos que participaran en la actividad, por cuanto que no fue aprobado ningún paro de 24 horas en el seno de FAPU. Ahora bien, esta actividad que sale del seno de FAPU va a ser sometida a la mesa de trabajo del Comando Intergremial para que los obreros y administrativos también se sumen a esta actividad. Sí, por supuesto, y tengo información de que los obreros van a apostarse a las puertas del Ministerio de Educación Superior el día 14, por eso es que hemos hecho un llamado a que el Comando Intergremial Nacional debe enlazar las actividades de manera tal de que no se dupliquen los esfuerzos, que puedan concentrarse los esfuerzos en una sola actividad y que esa actividad sea el reflejo de la protesta en una sola voz de obreros, docentes y administrativos. Fíjate, el 13 estaremos los docentes a las puertas de la OXU Y quienes no asistan estarán en las regiones. Por supuesto, quienes no asistan a la actividad, como lo dije anteriormente, harán actividades de protesta en cada una de las regiones. Ese día nos vestiremos de negro porque estamos de luto las universidades. Débora, ¿tú vas para Caracas o te quedas aquí en Lara? No, yo me voy a quedar acá al frente de la protesta, por supuesto. Coordinando la actividad que se va a estar llevando aquí a las puertas del rectorado de nuestra universidad. A partir de las 8:30 de la mañana comenzaremos a hacer las convocatorias. Esta propuesta la llevaremos al seno del comando intergremial. Asumimos que va a ser aprobado por todas las universidades y estaremos generando esta acción de manera tal de garantizar una vez más la presencia de los gremios a objeto de que se genere esa contraloría social tan importante, sobre todo en esta discusión de materia de pasivos laborales. Ratificamos entonces que el comando intergremial aprobará dicha actividad porque venimos trabajando en conjunto y a fin de cuentas una lucha de todo el gremio universitario. Nos queda un minuto, María Fernanda. Ciertamente, hacemos una pausa musical y enseguida volvemos con más. Sueños te llevo conmigo y es que te amo despierto y dormido. Hasta el fin del mundo me iría contigo, pues para vivir eres mi mejor motivo. Te amo, te adoro, te quiero. Está muy bien, volaba un sentimiento, sentí que flotaba con el viento y te llevaste mi vida, cada latido, mi respiración, cada suspiro. Te amo, te adoro, te quiero. Enamorado, presionado, estoy por ti. Asfixiado, es así. Enamorado, presionado, estoy así. Amarrado por ti. Así estoy. Estás escuchando La Voz de Apucla con Débora Velázquez de Valecillos y María Fernanda Muñoz. Bien, y de nuevo La Voz de Apucla, un espacio para el acontecer gremial. Pues, y en el negro pasado estábamos hablando acerca de lo que se debatió en la mesa de trabajo de la Junta Directiva de FAPU reiteramos que para a mediados de marzo, específicamente 13 y 14, van a haber ciertas actividades, Débora. Ahora bien, dejando un poco atrás lo que es la lucha gremial, hablemos un poco acerca de lo que fue una comunicación enviada por la OPSU, Débora, pues acerca de las insuficiencias que se generaron para los IPP. Recordemos que hemos estado insistiendo en la no tramitación de las insuficiencias para el año 2011, no solamente para el Instituto de Previsión Social de los Profesores, sino también para el sector obrero y administrativo. Y precisamente a raíz de toda esa situación que se generó, con fecha de noviembre, se emitió una comunicación suscrita por todos los gremios y también por el rector de la universidad. En esa comunicación se solicitaban los recursos que hacían falta para cada uno de los institutos de previsión social. Y vimos con beneplácito, yo estaba en Caracas y me llegó la información que con fecha del 27 de febrero, suscrito por la licenciada Ana Jaime de Presupuesto de la OPSU. Directora adjunta de la OPSU. De la OPSU, se señalaba que precisamente se reconocía lo que era la solicitud hecha por el Instituto de Previsión Social. ¡Ojo! De los profesores. ¡Ojo! Débora, dilo de nuevo. Aparecieron las facturas, María Fernanda. Ciertamente. Facturas que decían que no estaban, que no tenía el ISPUCO y que precisamente en un trabajo arduo que se hizo hasta las 9:30 de la noche, se generaron unos libracos de factura que se consignaron en la OPSU y precisamente está el reconocimiento de esa deuda. Se hace un llamado al resto de los sectores para que consignen las facturas y pueda también ser validada la deuda de los institutos de previsión social. Débora, disculpa, a propósito de ese reconocimiento, ¿van a bajar los recursos? ¿Para cuándo se tiene eso previsto? Sí, vamos a tratar de comunicarnos con la OPSU en el transcurso del día de hoy para saber cuándo van a ser bajados estos recursos y eso resolvería en un 50% la situación del ISPUCO y se pone en evidencia que tenía el gremio razón con lo que estábamos planteando, no era un acto irresponsable, no era una afirmación no apegada a la realidad, todo lo contrario, hemos sido bien responsables, hemos producido posiciones y generado opinión producto de toda la documentación que tiene el gremio, de toda la documentación generada inclusive por la OPSU y por la universidad y que se pone en evidencia el no haber tramitado la insuficiencia del 2011. Tengo que informar también que para el 2011 sí fue tramitada la insuficiencia, inclusive el sector docente a través de APUCLA hizo una solicitud al Consejo Universitario para que se honraran los compromisos socioeconómicos de la secta acta convenio. Tenemos que aclarar que nuestro patrono directo es la universidad, en este caso las autoridades universitarias. Ellos hacen la solicitud de recursos. Si la OPSU no asigna los recursos, entonces tendríamos que ir a cuestionar a la OPSU. Pero el primer canal para hacer la solicitud de recursos es el Consejo Universitario porque es el patrono de los profesores, de los obreros y de los administrativos. Tengo que informar que se hizo en la publicación de esto, inclusive en Comité Ejecutivo se aprobó sacar el oficio en forma dimensional, grande, para que se pueda ver el detalle y colocarlos en las carteleras correspondientes de la institución para que todos los agremiados puedan ver el detalle de esa información bajada de la OPSU con fecha 27 de febrero del 2002. De hecho, el Comité Ejecutivo, pues en reunión realizada ayer, reconoció la labor que también hizo el gremio de los profesores de la UCLA, lo que es su directiva y el equipo de trabajo, debido pues a esta problemática que se suscitó con el Instituto de Previsión Social. Sí, de verdad que fue alentador escuchar las palabras del Comité Ejecutivo en un reconocimiento a la actividad gremial y creo que es un compromiso. El gremio tiene que velar por lo que significa la seguridad social de los profesores porque ante un salario tan deprimido, estrangulado como en este momento tenemos los docentes, no podemos permitir también que comienzan a establecerse las cortinas oscuras en instituciones como el ISPUCO que brinda seguridad social a los profesores y a su grupo familiar. Siempre hemos dicho que es una institución noble y no nos cansaremos de repetirlo. A pesar de las dificultades, el ISPUCO sigue prestando servicios con calidad a sus agremiados. Sí, recordemos que por APUCLA fue designada la profesora Lisbeth Díaz, secretaria de Asuntos Socioeconómicos, para que esté pendiente acerca de los presupuestos y las insuficiencias que se generan dentro de la universidad. ¿Por qué designamos a la profesora Lisbeth Díaz? Porque es la que maneja la parte de asuntos socioeconómicos y tenemos que hacerle un reconocimiento a la profesora, que es muy buena en números, en lo que son las proyecciones. Ha sido un aporte fundamental y un soporte fundamental a lo que ha sido el trabajo de solicitudes de recursos. Y precisamente cuando fue designada, ya al día siguiente se dirigió a la oficina de presupuesto y llevó todo el detalle de lo que significaba la aplicación de las diferentes cláusulas del acta convenio. Tenemos que recordar que al momento de suscribir el acta convenio, que ya está feneciendo, había que pagar un bono contractual a todos los profesores a la fecha, y resulta que los profesores no hemos recibido hasta el momento ese bono contractual. O sea que la universidad, nuestros patronos están en mora con el sector docente. Esperamos que al haber sido incluidos estos recursos pueda entonces generarse toda la respuesta necesaria para dar cumplimiento a lo que está establecido en el acta convenio. Si no, lamentablemente tendremos que decir que finalizó la vigencia del acta convenio y que fue letra muerta para los docentes. Esperemos que no tengamos que escribir en las historias del gremio esta situación. Ciertamente, pues esperemos que un segundo paso se dé, que es el bajen los recursos para honrar esta deuda. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Omar Enrique. Yeah. Okay, sí, so. Corazón fracturado. Yeah, yeah. Hoy me acuerdo de ti, no puedo dejarte de pensar. Son tantas cosas que vivimos, tantos momentos compartidos. Hoy me acuerdo de ti, quisiera abrazarte una vez más. Volver a revivir contigo todos los besos que nos dimos. La Voz de Apucla, un espacio para el acontecer gremial. de nuevo con La Voz de Apucla, un espacio para el acontecer gremial. María Fernanda, teníamos alguna actividad de deporte, cuéntanos los juegos, ¿qué pasó? Recordemos a nuestra audiencia que los juegos se van a estar llevando acá. Los decimoquintos. Los juegos de la esperanza. Los decimoquintos Juegos Nacionales de Profesores Universitarios Barquisimeto 2012, pues ya el trabajo está muy adelantado, Débora. De hecho, la semana pasada, lo que fue el primero, 2 y 3 de marzo, se llevó a cabo en el Club Apuco una reunión de trabajo con los diferentes secretarios de deporte de las diferentes universidades, y bueno, salió un trabajo bien específico y un trabajo bien adelantado que han venido realizando. Sí, nosotros en lo particular los acompañamos el viernes en la tarde, porque el jueves estábamos en Caracas, y de verdad que lo que pudimos observar de las diferentes comisiones, el trabajo está bastante adelantado. Y era uno de los llamados que se hacía a algunos presidentes, que la preocupación de lo que significaban los costos de los juegos, pero ya a esta altura, avanzado el trabajo, hay que echarle pichón, como decimos. Ciertamente, pues en eso estamos. Y a pesar de que en algunas oportunidades varias asociaciones fijaron posición acerca de la no realización de estos juegos debido a la situación actual de los universitarios, también reconocimos que necesitamos pues un espacio de diversión, un espacio de recreación, y por eso pues estamos llevando a cabo pues estos juegos. No, y que si tú lo ves dentro de las columnas de lo que significa la seguridad social, está precisamente el deporte, la parte recreativa, y no podemos darle un espacio cerrado a esas actividades que de una u otra manera permite entrecruzar, intercambiar con el resto de los universitarios de las diferentes asociaciones. Recordemos que son 18 universidades, estamos hablando alrededor de 3.000 atletas, y estamos trabajando para estos juegos con 21 disciplinas. Débora, ¿en qué disciplina vas tú, Débora? ¿En parte de natación? En natación y buraco. Y buraco, ciertamente. Un extremo y otro de reposado. A propósito de eso, pues tuvimos una reunión el lunes bien temprano, por cierto. Se nos hizo madrugó el gobernador. Madrugamos el gobernador. El gobernador nos hizo madrugar. Sostuvimos una reunión con el gobernador del estado, Henry Falcón, donde recibió al comité organizador, y ahí estuvimos planteándoles algunos puntos. Yo te vi medio perdida cuando estabas entrando en la gobernación, María Fernanda. No, yo creo que todos nos perdimos. Un laberinto. Y hasta ahora por ahí anda rodando un mensajito que hay un profesor de la UNEXPO. Defensa Civil lo está buscando. Que todavía no ha podido salir de las instalaciones. Por la remodelación. Recordemos que la gobernación del estado se le están haciendo algunas remodelaciones, y bueno, algo perdidos, pero llegamos al octavo piso y al despacho del gobernador, Débora. Sí, inclusive le hicimos el planteamiento al gobernador de los requerimientos que tenemos. Recordemos que las universidades no cuentan con el presupuesto para esta materia, y que es necesario pues buscar todos los apoyos correspondientes para llevar a feliz término estos juegos que reúne a la comunidad universitaria en las diferentes disciplinas. El gobernador fue receptivo, dijo que iba a revisar los numeritos. Esperamos que luego de revisarlos dé el visto bueno a todos esos numeritos. Estamos seguros que va a ser así. Aunque a mí me preocupa, porque el gobernador de ahora estaba como algo dormido realmente, sí, porque era muy temprano. No, y tenía una reunión a las 7:30 y nos recibió a 20 para las 8. Ya iba a llegar tarde a la próxima Ciertamente, reunión. Ciertamente, pero como bien lo dijiste, pues se mostró muy receptivo. Aparte, pues de que hay que decirlo, se le asomó la posibilidad de que él fuese el presidente honorario. Todavía no lo extraoficialmente lo estamos manejando, esperemos a ver cuál es la respuesta. No con esto, pues queremos hacerle ver al gobernador que por eso tiene que soltarlo el dinero, pues como quien dice, no es así. Le decimos a nuestros oyentes que esa reunión se llevó a cabo acá en Barquisimeto, fue muy fructífera. Recordemos que el comité organizador se reúne todos los jueves en la tarde para pues llevar a cabo cada una de las tareas pues que ellos mismos como comité se designan. No, estamos seguros que el ciudadano gobernador es comprometido con el deporte, porque él es un deportista también, nos facilitará los recursos necesarios para cumplir con esa nueva responsabilidad que tenemos las universidades de la región, como es el desarrollo de los 15º Juegos JUNAPU. Ciertamente, Débora, y cambiando de tema, y como lo dijiste al principio del programa, pues mañana se estará celebrando el Día Internacional de la Mujer, y a propósito de eso, Apucla pues organizó una actividad cultural donde vamos a estar ofreciéndole a las profesoras agremiadas una serenata. Débora, ¿adivina quiénes son los serenateros? ¿Quiénes? El profesor Winston Silly, el profesor Milimonero. Exactamente, el profesor Omar Llanes, el profesor Rodrigo Mendoza y el profesor Fran Rodríguez. Pues estarán junto con el grupo Río de Agua, pues encabezado por el profesor Rómulo Berbin, dándole pues una serenata pues con motivo del Día Internacional las merecemos, además, de la Mujer. Pues así también quisimos honrar el trabajo que hacen las profesoras en los diferentes decanatos de la universidad, pues en el área de investigación, extensión, docencia y gremial. Y vamos a estar reconociendo pues esa labor que hacen estas profesoras dentro de la comunidad universitaria. No, y que tenemos que decir para que no es fácil para la mujer, porque las estructuras en la sociedad no se han flexibilizado totalmente. La mujer tiene que asumir lo que significa el compromiso de trabajo sin delegar lo que significa la responsabilidad del hogar, la responsabilidad de la familia. Entonces combina mágicamente todas esas actividades y cumple con todas. De verdad que yo me admiro. Yo no sé tú, María Fernanda. Yo también, realmente yo vuelvo a nacer. Que no me echa a perder. Yo vuelvo a nacer y quiero ser mujer nuevamente. Claro, y que no me echa a perder. Yo le pido a Dios todos los días que no me echa a perder. Ciertamente, pues recordamos que la cita es mañana a las 7 de la noche en el Salón Terepaima. Las esperamos. Apucla. Recordamos, solo para mujeres, las profesoras agremiadas Apucla. Será hasta una próxima oportunidad de hora porque hemos llegado al final. Esto es muy nuevamente. Corto, sinceramente. Odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita. Pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Decidí limpiar hasta el armario, regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, dice que ahora sí que sabe amarme. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tan. Pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Para tu participación, comentarios y sugerencias en este programa, comunícate a través de lavozdeapucla@hotmail.com o Twitter @lavozdeapucla. La radio web universitaria Emisión Sin Fronteras presentó La Voz de Apucla con Débora Velázquez de Valecillos y María Fernanda Muñoz. Grabación, edición y montaje, Jorge Roberti Martínez. Escuchas la radio web universitaria Emisión Sin Fronteras.